¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros de La Royola. Les habla Bernardo Araujo aquí en un día más. Y hoy tengo unos invitados muy interesantes. Vamos a hablar un poco sobre un espacio que han abierto para todos aquí los que nos están escuchando y obviamente más allá los que no. Vienen de la Fundación Telefónica. Es la señora María Augusta Proaño, la directora de la Fundación, y María Santoyo, perdón si es que no lo estoy pronunciando bien, la curadora de... Bueno, como que un spoiler ahí del museo del que vamos a conversar un poco. Bienvenidas, chicas. Gracias, Bernardo. Un gusto estar acá. Cuéntenos entonces la que desee hablar un poco sobre el proyecto que tienen en el momento. Bueno, empiezo yo contando y agradeciendo por este espacio, contando que somos el espacio de Fundación Telefónica. Somos un espacio que nació hace dos años en Quito y estamos dedicados a traer exposiciones importantes que puedan llegar al público quiteño, al público en el Ecuador. Son exposiciones totalmente gratuitas y está dentro de un espacio en Ecopark, en el centro corporativo Ecopark, en donde estamos prácticamente a lo largo de estos dos años trayendo exposiciones importantes que lo que buscan es involucrar a los públicos, a los visitantes y a la comunidad en general para que puedan vivir experiencias distintas de lo que es un museo. Es decir, buscamos en muestras como las que hemos traído, como Nikola Tesla, que es básicamente con la que arrancamos este espacio de manera formal en la ciudad de Quito. Posteriormente tuvimos Julio Verne, hemos tenido La Bailarina del Futuro, toda una retrospectiva de 8 bailarinas y coreógrafas contemporáneas importantes, con la que tuvimos también una acogida importante. Y cerramos el año anterior con una exposición con las obras de Theo Janssen. Theo Janssen, un científico, filósofo contemporáneo que está vivo todavía, que estuvo presente acá en el museo y que nos acompañó con la muestra de sus piezas. En esta oportunidad estamos reabriendo un nuevo espacio, que es un espacio más grande, que tiene unas mejores posibilidades como para desarrollar una serie de talleres. No solamente nos basamos en la exposición, sino que hacemos también una serie de actividades alrededor de esa exposición para que la exposición cobre vida, es lo que nos interesa. Que son debates, foros, streamings, talleres, una serie de actividades que van alimentando y van desarrollándose en torno al tema que se está montando dentro del centro de exposición. Y como bien lo dices, tiene un poco más de, como tiene una cosa un poco más viva el museo, ¿no? Porque aquí lo que tengo, el boletín de prensa del siguiente exposición que van a tener, dice la muestra que es la de Houdini, Las Leyes del Asombro, que va a ser el evento que van a presentar. ¿Cuándo lo van a presentar, perdón, María? Pues es el jueves a las 7 de la noche en el espacio Fundación Telefónica, que como decía María Augusta, está en estos momentos reinaugurándose de alguna manera, ¿no? Abriendo con un nuevo formato más amplio, con un espacio más grande dedicado a la cultura y a la interacción con el público a partir de la cultura. Y inauguran, además, yo debo agradecer, además de agradecerte a ti que nos recibas hoy, agradecer también a María Augusta y al equipo del espacio Fundación Telefónica, porque como bien ha contado ella, el espacio quiteño se inauguró con una muestra de la cual también soy curadora, junto con Miguel Ángel Delgado, que no nos acompaña hoy, pero que es mi compañero en estas iniciativas, que fue la de Nikola Tesla. Julio Verne y La Bailarina del Futuro también son muestras creadas por nosotros, con lo cual esto es una colaboración ya amplia. Y además para mí es un placer y verdaderamente un honor estar inaugurando, como estuve inaugurando el espacio con Tesla, y reinaugurándolo con esta muestra de Houdini dedicada a, bueno, pues al mago, probablemente el mago más célebre de todos los tiempos, ¿no? Sí, definitivamente. Como iba diciendo, tienen una exposición mucho más viva. Quería contarles un poquito lo que dice aquí el boletín de prensa, que dice que van a contar con una cabina ambientada con sonidos acuáticos hiperrealistas. Si es que algunos recuerdan bastante que Harry Houdini hacía bastantes trucos de salir de estas como cápsulas llenas de agua y estaba atado con cadenas, entonces un mago súper, súper popular. Uh-huh. Y se vio replicada en la película, se llama en inglés The Prestige, o sí, El Último Truco. Uh-huh. Con Christian Bale y Hugh Jackman, que hablan bastante de Houdini. Cuéntenos un poco por qué eligen la figura de Harry Houdini. Pues al igual que Nikola Tesla, nosotros nos interesan las figuras que de alguna manera catalizan un periodo concreto que para nosotros es el nacimiento de la modernidad, surgen muchos valores que siguen presentes a día de hoy. Si Nikola Tesla fue el padre de la civilización eléctrica, incluso anticipó la era de hiperconectividad en la que estamos instalados ahora, porque él creía en un futuro conectado sin cables, ¿no?, donde todo el mundo podía comunicarse. En el caso de Houdini nos interesa su figura como pionero del espectáculo de masas. Houdini fue uno de los primeros showman. Más allá de la magia, lo que generaba eran espectáculos, como tú bien dices, que consistían en escapar, en retos. Él inventó esa fórmula, ¿no?, del escapismo, que es una mezcla de espectáculo casi físico, ¿no?, de proeza física, con una parte de ilusionismo, pero que lo que hacía era jugar con la tensión del público. Y no solo en espacios cerrados, en teatros, sino que llegó a sacar esos espectáculos a la calle y se convirtió en un gran ídolo de masas, pero no solo en los lugares donde actuaba, sino también en todo el mundo realmente. Fue un personaje conocido mundialmente gracias a sus actuaciones, pero también gracias a los medios de comunicación que supo explotar muy bien para crearse una imagen marca, ¿no? De alguna manera su nombre, que fue una invención. Y el físico asociado a ese nombre y las proezas que él desarrollaba, incluso en lugares donde nunca había actuado, eran conocidos porque él utilizó el cine, la prensa, los medios de comunicación a su alcance para que esa figura y lo que desarrollaba se conociese en el mundo entero, ¿no? Utilizando técnicas, incluso recursos muy ingeniosos, que hoy en día, bueno, en la era de las redes sociales también están al cabo de la calle, ¿no? En la era del Instagram y de la promoción a través de redes, pues hay ciertos recursos que Houdini de alguna manera inventó. Claro, como la promoción en radio, lo que estamos conversando aquí. Eso es, y en prensa, y además con trucos a veces curiosos, ¿no? Porque cuando él no tenía acceso, era poco conocido y no tenía acceso a la prensa, lo que hacía era generar noticias, es decir, que igual colapsaba una calle, hacía un número público muy espectacular, y cuando ya iba a la policía a desalojarse, claro, todo eso se convertía en noticia y salía en la prensa diaria. Muchas veces hacía esos trucos junto a las sedes de los periódicos, para que los propios periodistas que estaban allí enseguida salieran y se hicieran eco de la noticia. Es decir, que utilizó muy bien los medios de comunicación, y cuando ya era un mago mundialmente famoso y realmente su nombre a día de hoy, si alguien pregunta por la calle, mencióname un mago, Houdini, ¿no? Houdini es el nombre del mago por antonomasia. Incluso en inglés hay una palabra, un houdinize, que es un verbo que define escapar retorciéndose de una situación complicada, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo sí estoy súper emocionado para ir a ver esta exposición de Houdini. María Augusta, quisiera saber que me hables un poco de cómo se crea el espacio, dónde nace la idea de tener este espacio para presentar estas obras. Bueno, el espacio existe en otras ciudades, existe solamente en 5 ciudades en todo el mundo. Está en Madrid, que es la matriz. Posteriormente se crea en Santiago de Chile, en Lima, en Buenos Aires. Y el último en ser creado, que cuando lo creamos hace 2 años, y vino la directora de Telefónica, ella decía, este es mi bebé, porque acaba de nacer. Y lo tenemos ya 2 años, ¿no? Es decir, este bebé ha crecido, ahora tenemos un espacio mucho más grande, es decir, tenemos más metros cuadrados de exposición, porque también éramos el más pequeño, y tenemos además una historia ya del camino recorrido. Hemos tenido varias exposiciones, estamos cada vez aportando más, no solamente nos interesa tener las exposiciones como exposiciones frías que puedan contar con visitas de la comunidad, sino nos interesa generar espacios vivos en donde la comunidad pueda llegar, debatir, conocer más, hacer gestión del conocimiento, que es esto, cómo sucede, y especialmente que pueda imbuirse en la experiencia. El poder es distinto si alguien puede llegar y leer un escrito, una literatura sobre un personaje, a realmente poder vivirla, ¿no? Y poder, a través de la tecnología, estamos incorporando distintas herramientas tecnológicas como realidad virtual, realidad aumentada, tenemos videomapping, una serie de herramientas que se incorporan a todas las exposiciones que hemos tenido, de tal forma que cada una de las personas que visita el espacio pueda experimentar eso, experimentar, sentirlo, pueda sentir con su cuerpo, con sus emociones, es, con sus sentidos, qué es esto, y participar. Realidad virtual, por ejemplo, cuando les ponemos los visores a los visitantes, ellos pueden ver y vivir experiencias visuales impresionantes, que es meterse en la obra misma, meterse en la vida del personaje que estamos contando dentro de la exposición. Y eso va a suceder ahora también en Houdini. Lo estamos ya preparando, prácticamente el lanzamiento y la apertura de esta exposición va a ser el 16 de mayo. El 17 estará abierto ya al público y tenemos 4 largos meses hasta el 14 de septiembre que va a estar abierta esta muestra de manera totalmente gratuita. No tenemos edades, está abierto totalmente al público. Y el resto de actividades que se hacen alrededor de la muestra, los debates, talleres, foros, invitamos artistas especializados en el tema. De hecho, obviamente, esta exposición nos convoca mucho hacia la magia, hacia el ilusionismo. Tendremos que ubicar personajes que nos acompañen dentro de esta temática para desde ahí poder vincular y convocar a todo el público para que pueda venir a vivir esta experiencia. Chévere, me parece súper agradable que hayan este tipo de espacio, especialmente una fundación tan grande se dedique a crear un espacio como este. María, tú como curadora y tu acento siendo bien quiteño, cuéntame, ¿cómo te incorporas tú al museo? Casi, espero que me adopten. Es que sí, ya viene tan seguido María y prácticamente es una aliada importante de la fundación, entonces... Sí, yo me siento de la casa, y pues trabajar ese acento. Cuéntame entonces otra vez, te repito, de dónde vienes y cómo te incorporas tú a la fundación. Bueno, yo soy curadora independiente, soy gestora cultural, llevo 20 años de profesión en el sector cultural, empecé en galería de arte, soy historiadora del arte de formación, después en una empresa de gestión cultural independiente en España, y desde hace 5 años soy autónoma, gestora cultural independiente, pero muy vinculada por una colaboración ininterrumpida y muy estrecha con la Fundación Telefónica, inicialmente allí en la matriz de Madrid, pero gracias a esa vinculación con la sede de Madrid, con sus otras sedes y particularmente aquí en Quito, donde hemos desarrollado varias colaboraciones ya, también en Buenos Aires, Colombia, etcétera. Pero sí es cierto que de alguna manera, igual que la directora de entonces decía que este era su bebé, pues para mí este es un lugar especial, ¿no? Primero porque ha habido una apuesta clara por nuestros proyectos de manera continuada y porque además aquí, para nosotros como curadoras es fundamental que en cada lugar la muestra se reconstituya, que la muestra se enriquezca y de alguna manera se convierta en algo más, ¿no? En algo distinto. Y es cierto que aquí el trabajo es extraordinario, particularmente en todas las herramientas tecnológicas y en las soluciones digitales no hay competición. Lo puedo decir aquí en voz baja para que no me oigan en Madrid, pero aquí se trabaja mejor en ese sentido que allá. Y todas las iniciativas que se presentan casi siempre nos muestran, normalmente nosotros como curadores tenemos que hacer una supervisión de los contenidos y de las iniciativas que se lanzan, y no ha habido un solo no, porque es que cualquier cosa, al contrario, se nos queda pequeño el espacio para todas las iniciativas que se plantean, todas ellas muy ajustadas a los contenidos, con una capacidad muy clara además de conectar gracias a esas tecnologías, que no sea simplemente algo efectista, ¿no?, de un juguete, sino que sean experiencias de conocimiento, como bien decía Mario Augusto. Para nosotros es importante que la tecnología sea un medio para acceder al conocimiento, no solamente un divertimento. Y en ese sentido aquí se trabaja mucho, muy bien, y para mí es casi un gusto venir para descubrir la exposición, porque aunque yo sea la curadora, es una sorpresa, realmente me asombra, ¿no?, esas pequeñas piezas enriquecidas, esas aportaciones locales, también con colaboraciones con instituciones locales aquí en Quito, que aportan piezas, que aportan nuevos contenidos que enriquezcan la exposición. Y esa manera de colaborar para mí es la mejor. Es decir, yo no creo en las itinerancias como una exposición que se produce en un lugar y que después viaja en un contenedor. Eso no es sostenible, en primer lugar, no, desde el punto de vista medioambiental incluso no conviene. Pero esta fórmula de colaboración donde a partir de unos contenidos básicos y de un diseño concreto que se creó inicialmente hace 2 años en Madrid, lo que hace es ampliarse, enriquecerse y adaptarse al lugar donde se está presentando, tanto Miguel Ángel como yo creemos que esa es la fórmula adecuada para que las exposiciones tengan vida, tengan una larga vida y conecten con los públicos locales allá donde van. Nos ha dado muy buenos resultados. La exposición de Tesla que mencionábamos ha estado en 7 países, lleva ya 1 millón y pico de visitantes. Esperamos esta exposición Houdini también ha estado en varias sedes y esperamos que aquí tenga mucho éxito y sobre todo que sea de alguna manera el más que el telón del fondo el foro a partir del cual o el entorno a partir del cual se generen experiencias de interacción tecnológica pero también de interacción humana, es decir que los chicos pequeños que vengan a hacer los talleres, el público universitario que venga a los conversatorios, las personas incluso con ciertas discapacidades que podrán acceder también a los contenidos gracias a piezas que se han generado específicas para ello, es decir que todo el mundo de manera inclusiva y sin hacer excepción pueda acceder a estos contenidos que nosotros hemos presentado que tienen que ver con una época que ya pasó, porque estamos hablando de una época que es a caballo entre el siglo XIX y el XX, pero con una serie de valores y de cuestiones que tienen mucho que ver con la modernidad y que repensarlas a partir del origen de esa modernidad, yo creo que es fundamental para entender el tiempo en el que vivimos, ¿no? Y qué interesante que mencionas esto de los estudiantes, porque como María Augusta había mencionado, esta exposición va a ser en el Ecopark. Y como todos sabemos, el Ecopark tiene al ladito a la nueva sede de la Universidad de las Américas, a la UDLA. Cuéntenos un poco su relación con los universitarios, porque estamos conversando un poco fuera de micrófonos, que habían abierto algunos tipos de cátedras o clases que eran relacionadas bastante a las exposiciones que tenían, ¿no? Así es, justamente. Algo que nos pasa mucho es que nos llegan muchos estudiantes porque les mandan de tarea que puedan realizar un informe, un proyecto, un ensayo sobre la exposición que tenemos montada en el espacio de Fundación Telefónica. Y nos pasó mucho con Julio Verne, por ejemplo, que llegaban estudiantes de literatura que les habían enviado para que los profesores para que puedan desarrollar su proyecto sobre esa exposición. Nos pasó mucho con Tesla, que estudiantes de física, de matemáticas, de ingeniería llegaban también de telecomunicaciones desde la universidad y muchos de la UDLA precisamente porque tenían que desarrollar trabajos para poder presentarlos. Y nos pasó también con Theo Janssen, que incluso nos comentaban que tienen una cátedra que se llama Theo Janssen, que la habían desarrollado justo a partir de la presencia de nuestra exposición en Quito y los estudiantes llegaban para conocer más y hacer toda la guianza, todo el tour. Esto realmente nos generaba un compromiso mayor con la academia también, porque estamos vinculados con ellos y estamos permanentemente desde la Fundación acercándonos a las universidades por distintos proyectos. En este caso, por el proyecto de exposición de arte y cultura digital, también nos acercamos para que las universidades puedan internamente difundir qué es lo que estamos haciendo en el espacio y que puedan los jóvenes ser parte de estas exposiciones. Algo que nos interesa mucho hacer desde la Fundación es gestión del conocimiento, es decir, el conocimiento tiene que gestionarse y para eso tenemos que desarrollar este tipo de actividades y tenemos que vincular una serie de herramientas tecnológicas, humanas, de habilidades blandas que precisamente pueden confluir perfectamente dentro de espacios como este, ¿no? Entonces, es lindísimo llegar al espacio y encontrarse con una gira de jóvenes que están disfrutando de la exposición o que están posteriormente participando en un taller y que son millennials y están con su computador por ahí sentados o con el computador en las piernas, acostados en el piso. Es decir, esto nos deja ver que somos una fundación viva, que está haciendo gestión del conocimiento de manera permanente, construyendo todo esto con la presencia directa y con la contribución directa de los visitantes, sean jóvenes, sean adultos, adultos mayores, sean niños. Otra de las experiencias que vivimos en Nikola Tesla, por ejemplo, era que un grupo de niños que llegó no tenía idea de quién era Nikola Tesla. Cuando el facilitador preguntó, ¿quién es Nikola Tesla? Nadie levantó la mano. Había por ahí uno que levantaba la mano, pero era el que levantaba por todo, ¿no? Entonces, al terminar el recorrido, vuelve a preguntar el facilitador, ¿y ahora quién conoce a Nikola Tesla? Y todos levantaron la mano y todos empezaron a hablar de cuáles son sus patentes, qué tipo de descubrimientos hizo, qué tipo de desarrollos, qué proyectos tenían. Hablaban de Marconi, hablaban de ese tipo de información que realmente no la tenían, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que buscamos, y es hacer esta gestión del conocimiento, es poder llegar a que cada uno de los visitantes pueda vivir esa experiencia y pueda salir descubriendo algo más en la vida y asombrándose e ilusionándose por algo más en la vida. Es súper interesante también que, bueno, algunos de nuestros radiovidentes no han de saberlo, pero yo soy una persona bastante joven todavía, o quisiera serlo. No, sí, sí, y, lo eres. Es verdad, lo corroboramos. No hace mucho tiempo que yo estuve en la Universidad de las Américas y bueno, en la universidad en general. Y sí, es chévere estudiar a tu manera, a tu ritmo, en la internet, en Wikipedia, en todas estas páginas que te ofrecen información. Hay tanta información ahora en el internet, es increíble. Pero a mí personalmente me encanta ir a lugares que estén teniendo este tipo de exposiciones o bibliotecas y coger información así en físico y tenerlo de mis manos y poder aprenderlo de esa manera. Entonces, para todos los estudiantes de ahí, les recomiendo bastante. No sé quiénes serán los que van a tener que estudiar sobre Harry Houdini este semestre que viene, pero para los que están aquí está la exposición abierta. Y lo más chévere de la exposición, aparte de que es puesta por una fundación increíble que tiene bastantes recursos a su disposición para hacerlo, o sea, van a tener bastantes obras y ya tienen bastante experiencia haciéndolo, es que va a ser gratuito, ¿no? Así es. Es gratuito, y es importante también que comentarles que para esta exposición estamos contando con la colaboración del Museo Interactivo de Ciencias, que tiene también experiencia en esto y que nos ha facilitado unas piezas que es parte de la exposición que vamos a tener. Entonces, y esto lo comentaba María también, lo importante para nosotros son las alianzas que establecemos para poder llevar adelante este tipo de exposiciones. Solos no hacemos nada. Nos interesa generar redes de colaboración y de cooperación para poder desde ahí gestionar todos los proyectos. Y bueno, María, danos una pequeña cuña. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué se va a exponer? ¿Cuánto es el precio? ¿A qué horas? Y todo eso. Pues la exposición se inaugura este jueves a las 7 de la noche y desde entonces va a estar hasta septiembre, el 14 de septiembre, si no me equivoco, abierta al público de manera gratuita. Que me corrija María Augusta si me equivoco, pero creo que abre de martes a sábados en el Ecopark. En el Ecopark. Algo he oído de un anillo ciclista, pero por ahí cerca anda. El redondel del ciclista. Entonces, bastante localizable. Y yo es un espacio que conozco ya por haber estado aquí. Es un espacio estupendo, fabuloso. Forma parte de la red de espacios culturales de Quito. Y yo invito a las personas, a todas las personas, porque insistimos mucho en ello. Todos los contenidos que planteamos y la propia acción de la Fundación está destinada a que cualquiera pueda acceder a la exposición. Nosotros como curadores personalmente trabajamos con niveles de lectura que conviven, es decir, la exposición tiene desde estímulos puramente visuales para los más pequeños, para niños que no sepan leer todavía, hasta información más precisa, más rigurosa y más histórica para aquellos que tengan incluso conocimiento del personaje más en profundidad. Y al ser un personaje muy, muy versátil, quien tenga interés por la cultura de ese periodo, por el nacimiento de la modernidad a comienzos del siglo XX, por supuesto la magia y el ilusionismo, puesto que es uno de los grandes representantes de ese tema, y yo creo que la magia es algo que está en nosotros desde chicos, ¿no? Es algo que nos fascina, el hacer que lo imposible sea posible de alguna manera, eso interesa a todos, pero también su vínculo con otras muchas cosas, con los medios de comunicación, como decía antes, con el inicio de muchas cuestiones que se estaban dando entonces. Harry Houdini tiene relación con el origen del cine. Él fue un pionero del cine mudo, productor de sus propias películas. Tuvo relación con Buster Keaton, con Charlie Chaplin, son cosas que son menos conocidas. También con el mundo de la radio. Fue aviador, fue un pionero de la aviación. Fue el primero en sobrevolar Australia. Hay detalles muy curiosos vinculados con su figura. De alguna manera es un hombre de su tiempo. Con lo cual, con independencia del interés de partida con el que uno vaya a la exposición, sin prejuicios, lo normal es que la exposición asombre a cualquiera, porque siempre habrá algo, alguna pieza interactiva o alguna información que no conocieran de antemano que pueda asombrarles y, como comentaba muy bien María Augusta, salir de allí con una experiencia que nos alimente, ¿no? Que de alguna manera haya aportado novedades y nuevos conocimientos y abrirse a nuevas curiosidades, porque nosotros lo que pretendemos es que fomentar el espíritu crítico y la curiosidad tanto del niño como del adulto. El adulto nunca puede dejar de ser curioso, porque si dejamos de ser curiosos, entonces, malo. Ajá. Bueno, entonces quedan más que cordialmente invitados al espacio Fundación Telefónica Ecuador, que va a presentar su exposición Houdini y las leyes del asombro. No se olviden que es en el Ecoparque, en la Torre 2, porque el Ecoparque es bastante grande, en la planta baja. Entonces, muchas gracias de María y María Augusta por estar aquí conmigo el día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con más de La Royala. Gracias, Fernando.